Carmelita, traigo un sentimiento. Y es tan grande el amor que te tengo. Y por eso me quedo contigo. Vestida de blanco te quisiera ver. Dentro de mis brazos, preciosa mujer. Como mariposa yo te valoré. Dentro de mi pecho te colocaré. Carmelita, dime si me quieres. No dudes que mucho te quiero. No más me hablas como las mujeres. Se va este individuo, no le das tu amor.